Radio Voces FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin vos no hay voces. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario. Noticias con Marco. Por FM 87.7 MHz. Lo que no te muestran los medios tradicionales. Bienvenidos y bienvenidas a Noticias con Mate. Con mate y fresquito. Vamos a presentar el equipo en controles y operación, satélite Yago, en producción Pablo Díaz Mayorga y también la ayuda de Romina Gómez, y en redes Candela Blanco. Aquí en el piso me acompaña Ismael Fuentes Navarro, buen día. Buen día, Mariam, ¿todo bien? Sí, es la misma. Es la misma. Estamos así un poco dormidos. Va queriendo. Ya tipo 12 del mediodía vamos a estar despiertos. Claro, le vamos a grabar ahí un saludo. Esto es Noticias con Mate, les recordamos que estamos saliendo a través de la FM 87.7 Radio Voces, que también nos puedes escuchar a través de la www.radiovoces.com.ar y también a través de TuneIn en tu celular o tablet o con lo que te agalle. Claro, lo que sea, cualquier celular o el teléfono disco, ¿se acuerdan? Ni yo. Estos adolescentes, por Dios. Bueno, le cuento que está el cielo parcialmente nublado, tenemos una temperatura de 19.2 en estos momentos, vamos a llegar hasta los 29 grados en horas de la tarde y después por la noche va a descender a 19 grados. Dice la página del clima, tiempo cálido sobre la región con aumento temporario de nubosidad, ascenso de temperatura y viento suave del noreste. Es muy tierno el viento suave del noreste. Como para dormir. Claro, para que te acaricien y te duermas. Va asomando el otoño, ¿no? Ya entramos en el equinoccio. Ayer, a las 7 de la mañana entramos en equinoccio. Mire usted qué interesante. Sí, lo sentí eso. Se dio cuenta cuando se despertó. Claro. Dijo, estamos en equinoccio. Bueno, el equinoccio es cuando el sol pasa el ecuador y entonces ahí marca el cambio de temporada. Mire. El norte pasa para los tiempos más cálidos y nosotros para los más frescos. Todos los días se aprende algo, ¿vieron? Hay que levantarse temprano, nada más. Hay que levantarse a las 7 de la mañana. Vamos a hacer los títulos locales que hemos seleccionado para el día de hoy. El gobierno nacional ofrece explotar el Famatina en una feria minera en Canadá. Podríamos poner, ofrece explotar, digamos, de hacerlo volar. Sería casi lo mismo el título. Claro. Bueno, pese al anuncio del ministro de Defensa Nacional, Julio Martínez, antes un acérrimo defensor del Famatina, ahora parece que no, de que no habrá minería en La Rioja, el gobierno llevó a una feria minera en Canadá un folleto en el que se ofrece varios yacimientos de la provincia, incluido el Nevado del Famatina. A su vez, el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meyland, tras participar en la Feria de Canadá, al ofrecer a la provincia como potencial minero, dijo: "Trabajamos para revertir el estado de anarquía minera en La Rioja". Sí, señor. Se va a acabar, dijo. Se va a acabar. Ya van a ver cuando llegue Patricia Bullrich por estos lados. Se va a poner contenta algunas bodegas. Bueno, los trabajadores de la empresa constructora Bocetti y Sociedad Anónima reclaman falta de pago. Los alimentos aumentaron un 3,3% en La Rioja en febrero. En un relevamiento propio de Economía Riojana se detectó un fuerte incremento en el valor de los alimentos en los supermercados riojanos. Cuarto intermedio en la asamblea de AMP. Hoy y mañana paro y movilización docente en la plaza 25 de mayo. Mientras el ministro Juan Luna Corzo dijo que los gremios no quieren firmar porque tienen una orden de las centrales nacionales. Familiares de Agostina Gaitán marchan y piden la destitución del director de Elvera Barros. Hay modificaciones en los planes Procrear. La integrante del directorio del Banco Hipotecario, Adamasa, dijo que el nuevo Procrear amplió los montos para compra y construcción de viviendas. Brindaron detalles de cómo impactará el subsidio de la boleta de energía. Hoy es el último día del pago de la quincenita y este martes 21 de marzo cobrarán el adicional quincenita los agentes de la función judicial, que incluye a la Fiscalía General y la Defensoría General. Hasta ahí los títulos nacionales, locales. Que creemos un país federal, por eso. Es muy grande, lo creo. Entonces vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Radio Voces 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. Te dejes más vencer. azúcar del estero, un poco de risa y caramelos. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Seguimos en Noticias con Mate y antes de pasar a los titulares nacionales vamos a leerles el comunicado de la Juez Tanelo para aquellos docentes que quieran inscribirse a las materias que están requiriendo. Se convoca a los docentes de nivel secundario de la zona 4, o sea, es decir, de Capital, con títulos docentes que figuren en el LMO 2017 a cubrir el siguiente espacio curricular. Física, química, turno mañana en el Colegio Politécnico y turno 3 horas en categoría suplente en el turno mañana. Después, perfil de profesorado de biología. El perfil que necesitan es de biología, de matemática, física o cosmografía. Eso es nuevo para mí. Cosmografía. Sí. Matemática y química, ciencias naturales y profesorado en física. Después necesitan en historia. Exactamente. Construcción ciudadana, son 20 horas suplente, colegio provincial número 4, turno tarde. El perfil es profesor de en historia. La JUETENO convoca a los docentes de nivel secundario, nuevamente de Capital, con título docente para cubrir ciencia, tecnología y sociedad. Son 2 horas de suplencia en el Colegio Politécnico en el turno tarde y el perfil es profesor en tecnología. También llaman a cubrir el espacio de formación ética y ciudadana. Son 2 horas suplente en la escuela normal, turno mañana. El perfil es profesor de historia y educación cívica. Y profesor en historia. Y por último, historia y matemática. En historia son 7 horas por un cargo también de suplencia. En la escuela normal, turno mañana y tarde. Perfil, profesor en historia. Y el de matemáticas son 5 horas en un cargo de suplente. En el Colegio Politécnico, turno tarde. Y el perfil es profesor en matemática. Bueno, ahí tenían, si ustedes quieren, amigos docentes, si quieren ir a la Juez Tanelo, hacer todos los trámites y presentarse las horas que están requiriendo. Profesorado, profesor en historia, matemática, física, química y tecnología. Exactamente. Eso es todo. Ahora sí, vamos a pasar a leer los titulares a nivel nacional. Sin acuerdo, finalizó otra reunión entre el gobierno de Buenos Aires y los gremios docentes. Comenzó la marcha federal educativa. Desde diferentes puntos del país, los docentes se movilizaron realizando actividades zonales. Confluirán este miércoles en la marcha federal educativa hacia Plaza de Mayo. El conflicto que reclama la convocatoria a paritaria nacional por salarios dignos e inversión en infraestructura se ha agudizado en este tiempo. El gobierno endureció su postura amenazando con descuentos, vigilancia y hasta quitar personerías sindicales. Cambiemos tuvo que dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Intentan avanzar con el cierre del espacio cultural Pompeya, donde funciona sede de Pañuelos en Rebeldía, Organización de Educación Popular. Vamos a ir a una pausa musical, y enseguida volvemos, terminamos el termo de mate y volvemos. Sin voz, no hay voces. 87.7 Radio. Hablar hoy. caliente y un mal que se hace presente en la mesa familiar. Y sentir que no estoy solo y saber que no estoy loco, porque pienso que lo que muero creciente. Contra la corriente. Radio Voces. Cuarenta y dos minutos de la 8 exactamente, y comenzamos con el desarrollo de las noticias locales que hemos seleccionado para ustedes, o para nosotros, ya no sabemos bien. Modificaciones en el plan Procrear. La integrante del directorio del Banco Hipotecario, Ada Massa, dijo que el nuevo Procrear amplió los montos para compra y construcción de viviendas. Ahora se otorgarán 1.600.000 pesos para comprar y 1.400.000 para construir. Ada Massa pidió que aquellos que tengan interés en el programa ingresen a la página Procrear, a la parte de Mi Casa Propia. Claro, pero el detalle que también se dijo en este anuncio es que las personas que pueden acceder a este plan tienen que reunir las siguientes condiciones. Primero, no tienen que tener ninguna vivienda a su nombre, ninguna propiedad a su nombre. Y acá está el cambio de todo. Tienen que cobrar 18.000 pesos. Es decir, O más. Es decir, 3 salarios básicos. Y además tienen que cobrar menos de 36.000 pesos. O sea que para los riojanos es... El 70% de los riojanos casi es imposible. ¿Es el derecho a la el acceso a la vivienda digna? Claro, este es el criterio de el acceso a los derechos que tiene el gobierno de Cambiemos. Bueno, dijo Ada Massa, el subsidio por parte del Estado puede llegar hasta 400.000 pesos. El resto, si hablamos de una casa de 1.000.000 de pesos, este programa tiene 3 partes. Una parte la tiene que tener ahorrado, que en este caso serían 100.000 pesos. 400.000 pesos le dará el Estado y 500.000 restantes la gente tiene que buscar en los bancos, o sea, endeudarse. ¿Cómo se presta este dinero? Con una tasa fija más la medición del costo de vida. Es que supongamos que la inflación es muy superior. Lo que acordó es que no se debe superar más del 35% de los ingresos familiares. Sí, lo que tiene en cuenta el Procrear, al menos cuando... En un caso particular se había adjudicado uno a mi familia, era que se cuenta, no sé por qué, pero tácitamente con varios ingresos dentro de una casa. Y a veces hay uno y si es que. Sí, a veces hay uno y que no pasa los... Claro, 5, uno y en negro, ponele. Sí. Entonces es como... Que esa es una diferencia sustancial que había con el plan anterior, del gobierno anterior, que los montos eran mucho menores y era mucho más accesible para, al menos para provincias como las nuestras, porque eso está pensado para Buenos Aires. En Buenos Aires quizás los sueldos son superiores a los que tenemos nosotros y se puede acceder un poco más de gente, pero acá, en estas provincias del norte, los sueldos no superan los 5.000, 6.000 pesos. No, claro, y en el Procrear antiguo era también muchos de los que habían ganado, que recordemos que era por sorteo, ganaron la ampliación. Y claro. Que obviamente era otro costo, pero con esa plata que se daba en ese momento, hoy creo que fácil pones una membrana, sí, y 2 bloques. Salir a tomar un helado con los chicos, nada más. Y depende de dónde. Un juguito congelado por ahí. Bueno, la otra noticia es que se brindaron los detalles de cómo impactará los subsidios en la boleta de energía. El titular de la UCOP, Remo Bolognese, expresó que se observará una baja del 20 al 40% en la próxima boleta. Al respecto, informó que se suspenderán diferentes obras públicas para poder aplicar la medida. Es vulnerable la situación que se está viviendo por estos incrementos, es inviable sostener el pago del servicio eléctrico, dijo Bolognese. La Rioja decide hacer frente al problema para que la gente pueda observar una baja en la tarifa. De esta misma manera comunicó que el subsidio se distribuirá en todas las categorías y se verá amenguado el incremento a partir del 1 de marzo. Estamos hablando de un importante descuento. Sería un 20 a un 40% dependiendo la categoría y el consumo. Con respecto al último aumento, dijo que se está realizando un control, se observa el consumo y si hay un error se realizará una refacturación y un pago en cuotas. Es decir, que si no fuese por las manifestaciones de los autoconvocados, hoy no estaríamos discutiendo estos detalles. No hubiera ningún anuncio, hubiera pasado tranquilamente y ese dinero hubiera ido a arcas de vaya a saber quién. Y estaríamos en largos planes de cuotas. Sí, es curioso pagar la energía en cuotas porque al mes que viene tenés otra boleta y al mes que viene otra boleta. Si lo haces en 4 cuotas, tenés esa cuota más la boleta de cada mes, digamos. Es una locura. Es peor el remedio que la enfermedad. Es que tenés que ganar yo de los 18. Claro, sí, entramos al procrear y pagamos la luz tranquilamente. Familiares de Agostina Gaitán marcharon y pidieron la destitución del director del Vera Barros. El lunes, familiares y amigos de la jovencita que falleció la semana pasada marcharon en Plaza 25 de Mayo. Pidieron que destituyan al director del Hospital Vera Barros, Sebastián Parisi, por mala praxis. Familiares sostuvieron que las declaraciones del director del Hospital Vera Barros cayeron muy mal porque culpan a la madre de Agostina cuando ellos nunca la atendieron. Por ello piden la destitución del director, considerando que hubo una completa falta de atención de Agostina, que estuvo desde las 14 hasta las 19 horas acostada en una camilla en la guardia. En cuanto a la enfermedad que padeció Agostina, dijo que no pudieron darles un diagnóstico hasta que la autopsia reveló que fue una infección neurológica, aunque aclaró que faltan pericias para determinar si esa infección es producto de una meningitis o de otra enfermedad. Según una consultora, los alimentos aumentaron un 3,3% en La Rioja en febrero. En un relevamiento propio de Economía Riojana se detectó un fuerte incremento en el valor de los alimentos en los supermercados riojanos. Los alimentos aumentaron un 3,3% en el mes de febrero. La información surge de un relevamiento del portal y consultora Economía Riojana y que incluyó el estudio de más de 280 precios en las 4 principales cadenas de supermercados de la ciudad capital. Febrero fue un mes sensible de incrementos en materia de alimentos, colocando una variación mensual que en el caso de La Rioja fue superior a lo vivido en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El dato adquiere un mayor valor si se lo relaciona con el impacto social que tiene. En sociedades con sectores sociales vulnerables tan amplios como la riojana, los alimentos son el principal gasto de miles de familias en nuestra provincia. Después tenemos cifras como de 3.500 despedidos. Claro, sí, y miles de suspendidos en todos lados. El gobierno nacional ofrece explotar el Famatina en una feria minera en Canadá. Y también en China, pero bueno, fue otro el pretexto. Claro, sí. Pese al anuncio del ministro de Defensa Nacional, Julio Martínez, de que no habrá megaminería en La Rioja, de hecho este fue el eslogan con el que él sube a la banca, el gobierno llevó a una feria minera en Canadá un folleto en el que se ofrecen varios yacimientos en la provincia, incluido el Nevado de Famatina. El presidente Mauricio Macri había prometido desde el inicio de la campaña electoral respetar la licencia social y en todo el país, pero apenas asumió envió a los ministros Rogelio Frigerio y Sergio Bergman de Interior y Ambiente, respectivamente, a plantear la necesidad de volver a debatir una vez más la cuestión minera en La Rioja. Frente a la absoluta falta de apoyo y la incómoda posición de los dirigentes de Cambiemos locales, Martínez había dicho hace pocos días que Macri le había prometido respetar la licencia social. Sin embargo, en el folleto que publica en el Servicio Geológico Minero Argentino, se puede ver que una enorme cantidad de yacimientos ofrecidos en la provincia, muchos de los cuales para ser rentables deberían ser explotados a través de la explotación a cielo abierto y con el uso de cianuro y otros químicos que violan la ley de glaciares. El folleto fue elaborado por el Servicio Geológico Minero Argentino para que los funcionarios argentinos lo presenten en la DAC, es esta convención internacional en Canadá de la que les hablábamos, y que para que no es menor el dato, es la más grande del mundo. Sí, exactamente. Ahí se concentra la mayor cantidad de emprendimientos mineros. Es un lugar donde 4 o 5 empresas mineras que manejan la minería en el mundo dicen, bueno, a ver dónde podemos ir a saquear en estos años. Y ahí fue el folleto que dice acá Famatina con un cartelito de que se vende. Y que somos anarquistas, parece, según dice el ministro. Así que bueno, que vengan y lo probemos. Y lo veamos qué onda. Pasa. A su vez, y en relación con la noticia anterior, el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán, tras participar de esta feria de Canadá, al ofrecer a la provincia como un potencial minero, dijo: trabajamos para revertir el estado de anarquía minera en La Rioja. Es muy interesante, anarquía minera. Me imagino. La banderita yo. Sí, me imagino minero. En fin. Bueno, Meilán dijo que se presentó el camino que eligió Argentina de volver a estar entre los países alineados con la minería, como la mayoría de América Latina. Volver a la legislación que corresponde y a un modelo federal. Por eso acompañó al gobernador Uñac de San Juan y a la gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci a la Feria de Canadá. Al respecto manifestó que después de eso se empezó la agenda fuerte. Pasamos por las inauguraciones de los stands de América y esto nos hace entrar al mundo minero y empezar a recuperar el espacio que Argentina alguna vez tuvo. El secretario de Minería remarcó que Salta y San Juan están dentro de las 50 primeras y otras como Jujuy, La Rioja y Chubut están entre los últimos lugares, productos de una anarquía que, lamentablemente, según el ministro, existió en tiempos pasados y en lo que trabajamos para revertir y llevarlo por el camino normal. Sí, señor, tienen que normalizar a esa gente. ¿Qué es esto del Famatina no se toca? Pero hace cuántos años que son anarquistas. Dios mío, bueno. Recordemos que ayer comenzó la marcha de los pueblos originarios en Jujuy en contra de la mega minería. Así que me parece que estamos en la vereda correcta. Estamos entre los últimos lugares gracias a las luchas populares de todas las asambleas ciudadanas a lo largo del país. Vengan que lo estamos esperando. Debe estar sentado Martínez contando los pocos votos que le quedan. Sí, y ahora qué hacemos, dice Martínez. Un abrazo para el compañero. Vamos a un pequeño bloque musical y ya volvemos con más noticias con Mate. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente, la rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente calla nieve, no te olvides de mi nombre, Sara. Como me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo. Tuve que quemar el Messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer, tuve que prender el gas. Tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta. Tuve que quemar la planta. Tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo. Quiero que venga a quemar conmigo. Para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado. Ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo y los labios me muerdo. Cuaderno, no tiene sentido lo que escribo, no tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, sigo, sigo, si consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Tuve que quemar a los expertos que me quisieron tratar. Tuve que quemar.

seguimos con las noticias locales. Cuarto intermedio en la asamblea de AMP La Rioja. Hoy y mañana paro y movilización docente. La Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja comunica que hoy y mañana continuará el cuarto intermedio de la 195 Asamblea Provincial de Delegados Escolares. La misma coincide con el paro nacional y las jornadas de protestas declaradas por CETERA y la UDA para los días 21 y 22 de marzo, o sea, hoy y mañana. La asamblea se está realizando en estos momentos y se van a concentrar luego en la Plaza 25 de Mayo, donde se habilitará un registro de firmas y movilización en Plaza 25 de Mayo a las 9 de la mañana. Las consignas de los gremios nacionales de educación en esta jornada de protesta nacional son: apertura de la paritaria nacional docente, salarios dignos y la defensa de la escuela pública. Luego de la movilización y de la asamblea de los delegados escolares, se realizará un almuerzo popular para despedir la delegación de docentes de toda la provincia que viajarán a la marcha federal educativa, también prevista para hoy y mañana, con concentración en Plaza 25 de Mayo. AMP exige al gobierno de la provincia la incorporación de los 700 millones retroactivos al mes de febrero, destinados a incrementos salariales docentes remunerativos en el ítem Estado docente, y rechaza cualquier propuesta salarial por debajo de la línea de pobreza, o sea, por debajo de los un poco más de los 13.000 pesos. Respecto a los paros, el ministro de Educación, Juan Luna Corzo, dijo que los gremios no quieren firmar porque tienen una orden de las centrales nacionales. Para Juan Luna, los gremios se resisten al acuerdo por orden de las centrales nacionales y dijo que analizan dar el aumento por otra vía. El ministro de Educación habló sobre la negociación de la paritaria local y dijo que por el momento se encuentra frenada debido a que uno de los gremios, UDA, se encuentra con problemas internos tras la renuncia masiva de su secretario general y la comisión directiva, que recordemos renunció luego que la asamblea de docentes que son parte del gremio instó a la comisión a no acordar la oferta del gobierno provincial. Los trabajadores de la empresa constructora Bocetti, Sociedad Anónima, reclaman por falta de pagos. Son alrededor de 130 trabajadores de la empresa que, acompañados por representantes de la OCRA, reclaman el pago de diferencias de jornal desde enero de este año. Uno de los empresarios a cargo se hizo presente en el lugar y amenazó con despedir a los trabajadores. Para más información estamos con Ariel Pintos, que es delegado de la OCRA. Bienvenido, Ariel, a Noticias con Mate. Hola, buenos días, Marco, para vos y para toda la audiencia. Ariel, contame cómo es la situación en estos momentos en la empresa Bocetti Sociedad Anónima. Bueno, en este momento estamos en la Secretaría de Trabajo con 4 o 5 compañeros que estamos buscando el arreglo, es que estamos en instantes de entrar a una audiencia de conciliación con la empresa Bocetti. El reclamo que le están haciendo es el pago. Sí, ¿me escuchás? Ahí se corta. El reclamo que le están haciendo es el pago no, diferencial. No, hola. Hola, ¿me escuchás? Hola. ¿Me escuchás ahí? Hola. Bueno, tenemos algunos inconvenientes técnicos. Ya lo vamos a estar solucionando. Estábamos hablando con Ariel Pintos, que es delegado de la UOCRA, que está en este momento en la Secretaría de Trabajo con algunos trabajadores. Hola, ¿me escuchás ahí, Ariel? Hola. No, ahí sí. Ahí está, ahí me escuchás. Ahí estamos. Bien. Te preguntaba, bueno, están ahora en la Secretaría de Trabajo con algunos compañeros por la situación. Sí, por la situación que estuvimos atravesando el día de ayer. Bueno, en este momento ya ingresaron los compañeros ahí, ya tengo que ingresar yo, por eso ya hace cortito, porque estamos en audiencia. Bien. Bueno, estamos en audiencia de conciliación, a ver qué respuesta nos dan los empresarios. ¿Qué es lo que ustedes piden ahora? Y ahora lo que estamos pidiendo es que a ellos ya se le abonó la quincena, o sea, lo que no le están pagando es lo que dice el jornal. no le están pagando la hora como debe ser. Ahora voy a es lo que no le está pagando la empresa, así que eso estamos reclamando en este momento. Bien, te dejamos libre para que puedas entrar a la reunión y en todo caso después volvemos y nos a llamarte y nos comunicamos para ver el resultado, ¿sí? De dale, la... dale, muy bien. Gracias, Ariel, por el contacto. Ahí estaba cortita la nota con Ariel porque estaba a punto de ingresar en la audiencia con la Secretaría de Trabajo por los reclamos que hay de los trabajadores de la empresa Bocetti, Sociedad Anónima, porque no le están pagando lo que el convenio del jornal en lo que corresponde, ¿sí? Algo que las empresas están muy acostumbradas a hacer, por otro lado. Sí, las empresas, los particulares. Sí, el Estado. Tú, más o menos te pagan lo que quieren. Bien, ahí estaba Ariel Pintos y con esta noticia nos vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos. postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Radio Voces FM 87.7. Estuvimos, estamos y estaremos. Colombia 2364, Barrio Vial. Porque sin voz no hay voces. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del dial. Volvemos a Noticias con Mate y estamos en comunicación con Nikki Contreras, una compañera activista de la ciudad de Chamical, que también reside en Patquía y que ha estado siguiendo, como nosotros y como nuestro medio, de muy cerca el caso del femicidio de Romina Ríos ya hace 2 años. Lamentablemente ayer nos despertábamos con la noticia de que el mural que se había hecho en homenaje y en recuerdo de Romina Ríos fue tirado abajo. Estamos en comunicación con Nikki Contreras. Nikki, te saludamos desde Noticias con Mate. ¿Cómo estás? Buenos días, chicos. Muchas gracias por la comunicación. Y sí, como vos decías, ayer nos despertamos con la noticia que nos da la mamá de Romina de que el mural que se había pintado en homenaje a ella hace más de un año, más de 2 años, había sido derribado. Y si bien era un rumor que se corría, digamos, por el pueblo, porque se vendió el terreno privado, digamos, porque el sector más descampado es del municipio, la entrada de Paquía, entonces nos quedamos con la idea de que por ahí se podía evitar derrumbar justo la zona del mural, que por ahí derrumbaban el resto de la pared, pero mantenían el mural presente, por lo que significa. Pero bueno, parece que fueron más fuertes los intereses materiales y terminaron derribando todo con la promesa de volver a construirlo, de volver a pintarlo, de realizar alguna especie de monolito, de monumento, una cosa así, decía la persona que es la dueña del lugar, para recordar a Romina. Pero bueno, lo cierto es que por más que se hagan miles de murales, el que se hizo puntualmente en ese momento, que fueron días después del asesinato de Romina, tiene una carga emotiva muy fuerte. Y leíamos, los que tenemos de contacto a Mari en Facebook, leíamos que ella decía que había sentido que habían vuelto a asesinar a su hija con esa acción. Entonces, es muy fuerte leer esto de manos, o leerlo no por Facebook, de parte de la mamá de Romina, porque uno sabe, la ha acompañado tanto en esta lucha, que uno sabe el dolor y la angustia que siente todos los días de su vida. Y bueno, a que alguien tan cercano en el pueblo haya tomado la decisión de no tener en cuenta ese sentimiento, la verdad es que duele mucho. Pero bueno, es un mensaje quizás para seguir juntando fuerzas en Paquía, para no dejarla sola a Mari, y volver a organizar algo que nos pueda reencontrar, que después del juicio por ahí hemos perdido un poco las marcas, hemos perdido las reuniones, sabiendo que aún quedan los cómplices por investigar. Y por ahí nos llama a seguir juntos, a seguir reforzando esta lucha y volver a hacer todo lo que sea posible para acompañar a Mari. Seguramente, Nikki, entonces muy muy completa la información. Es lamentable realmente que por cuestiones materiales se pisoteen por ahí los sentimientos de una familia que ha sido tan violentada en todo el sentido de la palabra, y que, como vos decías, son días duros para Mari Ríos, y digamos no es justo que suceda esto. Se podrán pintar un montón de murales, pero ese puntualmente fue uno de los primeros abrazos que recibía Mari, Y bueno, es como vos decís, un mensaje claro para organizarse más fuerte aún y ir también por los cómplices. Pedro Ortiz ya está en la cárcel, así que... Así es, y bueno, seguir por otros femicidios que quedan impunes en la provincia, seguir reuniéndonos, seguir juntando fuerzas, porque este es un claro mensaje que en cuanto uno baja un poquito la guardia, entran por cualquier lado y avasallan cosas tan importantes como la memoria, ¿no? Justo en una semana tan significativa para todos nosotros en cuanto a la memoria, es algo que por ahí no todos tienen en cuenta, no todos recuerdan, no todos se llevan esa reflexión. Y bueno, terminan con acciones como estas, ¿no? Que por ahí, así como ellos dicen, es solo una pared, si es solo una pared para ellos, no costaba nada dejarla, con lo que significa para nosotros, ¿no? Seguramente. Pero bueno, vamos a estar seguramente reuniéndonos en estos días para continuar con más acciones y bueno, volver a pintar ese mural, quizás más grande, quizás en un lugar más vistoso, para que la familia de Romina sienta que no está sola en esto. Seguramente, Nikki, te agradecemos por esta comunicación y le mandamos un abrazo a toda la familia de Romina y también a ustedes que son casi parte de la familia. Bueno, muchísimas gracias por siempre tener en cuenta esta lucha para difundirla y bueno, para darle un espacio en los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Abrazo. Chau, chau. Vamos a comenzar con lo que son las noticias nacionales, aquí en Noticias con Mate. Sin acuerdo, finalizó otra reunión entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes. Una nueva reunión entre el Ministerio de Educación porteño y gremios docentes terminó sin acuerdo en un encuentro entre funcionarios del gobierno bonaerense y los representantes sindicalistas que no lograron avances en un nuevo encuentro. La recomposición salarial no puede ser menor al 35%, insistió Carlos Díaz de ATE, mientras el Ejecutivo Provincial ofrece solo empatar la inflación de este año. María Laura Torres de SUTEBA recalcó la importancia de la intervención de Nación. Es fundamental que se llame a la paritaria nacional docente, dijo la dirigente de SUTEBA. Este martes, o sea hoy, arrancará un nuevo paro nacional de 48 horas en rechazo a la decisión de Mauricio Macri de no convocar a los gremios docentes federales a una paritaria nacional para discutir una suba del piso salarial de los maestros a nivel país. En este caso, la medida de fuerza fue lanzada por CETERA, UDA y los privados de SADOP e incluirá una marcha federal el miércoles a Plaza de Mayo que se nutrirá con maestros de todo el país. Los gremios bonaerenses le rechazaron a Vidal una propuesta de suba del 19% en tres cuotas ajustables por la inflación, más una suma fija. Ahora, con la escalada de 8 días de huelga y una jornada de protesta, avanzaron las quitas a los sueldos de los docentes en conflicto y con el salario de marzo sufrirán un tijeretazo por 4 de esos días. Un descuento de 4 días en el sueldo de marzo. En las últimas horas, desde SUTEBA advirtieron que se irán a la justicia para denunciar descuentos masivos que por caso alcanzan a trabajadores con licencia por embarazo o enfermedad. Vidal además confirmó que pagará un plus de 1.000 pesos a los maestros que nunca pagaron. No, esto se va a pagar con el sueldo de abril. El famosísimo bono carnero es. Y abrió la puerta para una eventual quita de personería gremial para los sindicatos que desoyeron la conciliación obligatoria vía una presentación ante la cartera de Trabajo Nacional. Después existen noticias en Clarín, como la de estuvo 10 días de clase sin perder ninguno y ya le lleva 2 cuadernos de venta. Claro, esa nota tan uno entrar en los anales del periodismo basura. Esa nota de Clarín donde en la foto hay un nene rubio. Exacto. Con un uniforme privado, un gran reloj, cuadernos, y al lado este niño rubio está escribiendo el cuaderno y al lado hay un nene morochito de guardapolvo sin ningún útil que lo está viendo como el otro nene escribe. Y esto que vos decías, un nene ya lleva dos cuadernos y el otro sigue con los docentes en paro. Anoche largaron una noticia que decía, daba como ítems resolver cuatro de los problemas que el 50% de los alumnos y alumnas secundarios no pudieron resolver en el Aprender 2016. Basta, nos damos cuenta. Es muy obvio. Lo que nos decía la noticia anterior de los nenes es que el docente privado no hace paro, principalmente porque lo echan al otro día, ¿sí? Claramente. Y está esperando que los docentes, los gremios docentes de las escuelas públicas hagan el paro para que su sueldo pueda mejorar. En fin, eso Clarín no te lo dice. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Intentan avanzar con el cierre del espacio cultural Pompeya, donde funciona la sede de Pañuelos en Rebeldía. Esta es una organización de educación popular, ya que tiene muchos años. Apoyo y solidaridad con el equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía ante la amenaza de desalojo del espacio cultural Pompeya, donde funciona. Del orden de los docentes, comenzó la marcha federal educativa. Desde diferentes puntos del país, los docentes se movilizan realizando las actividades zonales. Confluirán este miércoles en la marcha federal educativa hacia Plaza de Mayo. El conflicto que reclaman es la convocatoria paritaria nacional por salarios dignos e inversión en infraestructura que se ha mermado. Estamos en comunicación con Buenos Aires porque la noticia que daba recién Mario de este intento de avanzar con el cierre del espacio cultural de Pompeya, donde funciona Pañuelos en Rebeldía. Vamos a ir con Aníbal Mosquera, miembro de esta organización. Bienvenido, Aníbal, a Noticias con Mate. Hola, muchas gracias por poder llamar y acá estamos. Contanos la situación, Aníbal. Bueno, ya para que conozcan un poco, el Espacio Cultural Pompeya, donde estamos desde el año 2008, es uno de los espacios ocupados, recuperados, en lo que fue la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre del 2001. Allí funcionó una de las cuatro asambleas populares del barrio de Pompeya, Asamblea Popular Pompeya Traful. Mientras los bancos estaban saqueando, estaban estafando algunas personas que tenían sus ahorros en los bancos, en el corralito y con el corralón, en ese espacio se había abierto las puertas para alimentar a 600 personas. Se entregaban 600 cajas de comida, tenía un comedor popular donde participaban 600 familias alimentándose. ¿Por qué digo esto? Porque es una paradoja. El Espacio Cultural Pompeya, nos enteramos en el 2014, vinimos realizando diferentes actividades, allí funcionó la Asamblea Popular de Pompeya, funciona un centro cultural, funciona una biblioteca popular, funcionamos nosotros realizando procesos de formación en educación popular, formación política, allí se realizan las baldosas de los detenidas desaparecidas de la última dictadura cívico-militar. Es decir, es un espacio de uso múltiple. También vive una familia con menores que estaba con algunas complicaciones habitacionales. Y bueno, en el 2014 recibimos la visita de un oficial de justicia, un abogado del Banco Provincia, un martillero y la síndico, y nos enteramos que el propietario del espacio había quebrado y esas eran unas propiedades que se iban a rematar, a subastar. Con diferentes con diferentes articulaciones, con diferentes solidaridades, logramos tener una entrevista con quien era el presidente del Banco Provincia en aquel momento, Gustavo Marangoni. Tuvimos una reunión junto con Nora Cortiña, Madre Plaza de Mayo, niña fundadora, con el juez en lo comercial número uno, Alberto Alemán. Logramos un día antes, logramos suspender el remate. Para eso, aparte de estas reuniones, le habíamos armado al juez, al banco, cuatro carpetas, uno del pago de ADL del 2008 a la fecha y diferentes facturas. El espacio estaba arruinado, devastado, lleno de ratas, de basura. Entonces, en sus términos, capitalizamos ese espacio, lo pintamos, lo arreglamos, lo mejoramos, le cambiamos el tanque y otro tipo de instalaciones para hacerlo habitable y poder realizar allí todas estas actividades que te nombré al inicio. Otra carpeta con las iniciativas y propuestas que veníamos realizando desde 2008 a la fecha también, los procesos de formación de educación popular, procesos de formación feminista. El espacio no solo lo usa para irnos en rebeldía y el centro cultural, sino que es un espacio abierto a diferentes organizaciones. Por ejemplo, hace un año se realizó el Encuentro Nacional de Estudiantes de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Este sábado, una organización que se denomina la Miguelito Pepe, que trabaja con niños, niñas y adolescentes, va a realizar su encuentro. También le presentamos otra carpeta con las fotos de estas mejoras, y una carpeta con unas 100, 150 páginas de solidaridades nacionales e internacionales. Y a la vez tuvimos que presentar en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de expropiación, que acá en la ciudad, que creo que es a nivel nacional también, estos proyectos de expropiación duran 2 años. 2014-2015. En ese momento habíamos logrado, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, hay 60 legisladores, y habíamos logrado que 30 legisladores de 12, 13 fuerzas diferentes, excepto del PRO, avalen y adhieran al proyecto de expropiación. Lamentablemente el proyecto de expropiación no salió. 2016 volvimos a presentar el proyecto de expropiación, y ahora, como cambiaron las autoridades del Banco Provincia, se encuentra en la presidencia Juan Curuchet, un muchacho del riñón del PRO, había actuado acá también como vicepresidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Mandó a revisar ya todas las quiebras, una auditoría interna, mandó a revisar todas las quiebras y todas las hipotecas que tiene el banco, y motorizaron nuevamente el pedido de remate, ignorando, faltando a la verdad. Presentaron que el proyecto de expropiación había caducado, cuando en realidad el proyecto de expropiación que presentamos en la legislatura tiene estado parlamentario y ya lo han firmado 12, 13 legisladores. Es decir, la herramienta que hemos conseguido para evitar el remate y desalojo es la presentación de un proyecto de expropiación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta situación particular que estamos viviendo en el medio, largamos una campaña de solidaridad. Como te decía, el espacio no es solo nuestro, sino que participan, lo usan muchas organizaciones políticas, sociales, sindicales. Le hemos ofrecido el espacio a los compañeros y compañeras de AGR Clarín, porque estamos a unos 700 metros, para que puedan ir a bañarse o alojarse quienes están acampando. Es decir, es un espacio que está abierto a la solidaridad y a las diferentes organizaciones populares. El juez, un detalle, el juez en la sentencia de suspensión del remate nos ubicó, no como había dicho el martillero ni la síndico, que somos usurpadores, que somos violadores de la propiedad privada, etcétera, etcétera, sino que nos ubicó como poseedores pacíficos desde el año 2002, año en que se ocupó y recuperó este espacio, a la fecha. Es decir, que llevamos 15 años de posesión pacífica de este predio. A la vez, esta es la situación particular del espacio cultural Pompeya. Sabemos que es una situación general en la Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, que viene de la mano de la especulación inmobiliaria, de estos predios que para este sistema son ociosos en cuanto a la rentabilidad capitalista, no en cuanto a el ejercicio de los derechos culturales, políticos, pedagógicos, sociales, etcétera. Entonces nos encuentra en esta situación, pero entendemos que es una situación a nivel general. Estamos hermanados con la lucha del Bauen, salió el proyecto de expropiación con una lucha de 12 años, 13 años salió en este gobierno macrista el proyecto de expropiación y nuevamente con una simple firma fue vetado. Lanzamos esta campaña por la cual ustedes nos están llamando, por esta urgencia del desalojo, del remate y posible desalojo. La Asamblea de Villa Urquiza también se puso en comunicación inmediatamente con nosotros porque también tiene un problema con diferentes características, pero entendemos que es un avasallamiento que se viene realizando hace varios años con distintos artilugios jurídicos políticos de cierre de los espacios culturales autónomos, autogestivos, abiertos a las comunidades, y ya sea mediante desalojo, ya sea mediante quiebra, ya sea mediante clausura, con distintos artilugios, y están avanzando. Entendemos un poco lo que fueron las conquistas de los años 2001, 2002, 2003 hacia adelante, ¿no? Sí, Aníbal, ¿cuál es el plan de lucha que tienen pensado, que han tratado en las asambleas ahí en el espacio de Pompeya? Disculpame, se escuchó medio entrecortado. Te preguntaba por el plan de lucha que han pensado y que han debatido ahí en las asambleas en el espacio de Pompeya, de aquí en adelante. Bueno, volvimos. Nosotros somos específicamente educadores populares, nos dedicamos a la formación político-ideológica desde una concepción de educación popular emancipatoria, formación política. En estos momentos nos vemos nuevamente que parte de nuestras energías las tenemos que depositar en estos días de esta semana, estamos gestionando, solicitando entrevista con el juez Alberto Alemán, entrevista con el presidente del Banco Provincia para que se entere de qué está funcionando en esta propiedad, que no es una propiedad vacía, ociosa, con el presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, y también estamos recorriendo la legislatura para que varios legisladores anuncien una carta adhiriendo, que adhieren al proyecto de expropiación. A la vez, para este domingo 26 de marzo, estamos realizando un asado solidario, un almuerzo solidario, para poner en común un poco cómo está la situación actualmente y qué pasos podemos seguir dando. Nosotros tenemos pensado, si este año no sale el proyecto de expropiación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguir insistiendo porque es la herramienta político-jurídica que tenemos para darle para expropiar el lugar, y si no, que siga caminando hasta llegar a los 20 años de la usucapión. Es decir, entendemos que cuando el pueblo estaba hambriado en el 2001, 2002, estos lugares los bancos no se hacían cargo, sino que le estaban saqueando a la gente, y ahora quieren empezar a motorizar todo este tipo de situaciones como si fuesen propiedades abandonadas, y nosotros entendemos que el espacio no solo es un espacio material, sino que es un espacio de mucha carga simbólica, de mucha carga energética, de mucha carga de acompañamiento, de abrazo, de acuerpamiento, no solo de las organizaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino de las organizaciones a nivel nacional y a nivel continental. Entonces, el plan de lucha, esto para que pareciera un golpe y un posible remate y un desalojo, que nos cayó la novedad en el 2014, 2015, y en el 2015 no solo que no nos golpeó, sino que nos dio más fuerza, porque a partir del 2015 se impulsó el proyecto de la Escuela de los Derechos de los Pueblos de Abya Yala, junto con 10 organizaciones más, un espacio de formación de militantes territoriales para enfrentar de forma integral al patriarcado, al capitalismo y al colonialismo, y se hizo durante el 2015 un proceso de 10 encuentros de marzo a diciembre, de 10 de la mañana a 20 horas, un proceso de autoformación de la Coordinación Política Pedagógica de la Escuela, y en el 2016 hicimos un recorrido itinerante. Es decir, no nos quitaron fuerza, esto no nos quita energía, sino que nos potencia para defender todo lo acumulado durante 15 años, y también para abrirnos con esta pequeña experiencia de resistencia, de haber podido suspender un remate y posterior desalojo, para abrirnos a la solidaridad, como se abren los compañeros del Hotel Bauer, a otros espacios políticos, culturales, que también están padeciendo una lógica similar, no idéntica, pero una lógica similar. Se está desplegando una acumulación por desposesión, nos quieren desposeer de nuestros territorios. Daremos resistencia, batalla, y seguiremos construyendo como lo venimos haciendo hace más de 15 años. Muchísimas gracias, Aníbal, por este contacto. Y bueno, seguimos al tanto de lo que suceda en el espacio de Pompeya. Los sueños no se desalojan. Un abrazo, compañero. Un abrazo. Estas llamadas, estas comunicaciones, estas solidaridades nos llenan de fuerza, de potencia y de energía. Muchas gracias. Ahí pasaba Aníbal Mosquera, que nos daba un pantallazo general, muy general, de lo que pasaba, lo que pasa, la situación en el espacio Pompeya, en esta situación de desalojo por parte del gobierno porteño. Mandamos un saludo especial y calentito para el amigo Facundo Leiva, que nos está escuchando y que saluda a todo el equipo y que también pide un tema, así que lo vamos a presentar. Intuición, de Cameleva. Escuchamos el tema y ya volvemos con más. Sobrevivió el ego y se murió el amor. Tuve que salir a caminar, tuve que buscar una señal, quedarme dormido y despertar, y poder mirarme desde otro lugar, y hurgando en el fondo de nuestro interior, todos los enigmas tienen solución, hasta lo invisible cobra dimensión, descubre el tesoro que hay en tu intuición. Se puede hoy, que sí se puede hoy. Una tarde, usted está sentado. Se pregunta qué hacer con su día que hoy está nublado. Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resueltos. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12, de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Noticias con Mac. Por FM, 87.7 MHz. Noticias con Mac. Lo que no te muestran los medios tradicionales. Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz. El consenso en el oficialismo contra los piquetes como forma de protesta. Mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que las fuerzas policiales comenzarán a actuar para desactivar los piquetes que colapsan a diario el tránsito en el centro de la ciudad de Buenos Aires en reclamo de ayuda social. Paso a paso, de una manera lógica, vamos a empezar a actuar. El gobierno de la ciudad en Buenos Aires y nosotros en las rutas federales, indicó Bullrich en su cuenta de Facebook durante una consulta con usuarios de esa red social. El titular de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, el radical Luis Petri, dijo que el Estado está para hacer cumplir la ley y es legítimo protestar, pero esa protesta no puede significar perjudicar a cientos de miles de argentinos que transitan por nuestras calles y rutas. Esto viene de la mano de donde tu libertad termina, donde empieza la libertad del otro. Esas mentiras que nos aprendemos casi de memoria. Cambiemos tuvo que dar explicaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No recuerdo en algún gobierno democrático que haya tenido que dar explicaciones ante esta comisión. En fin, seguro que obviamente la Comisión Interamericana es kirchnerista. Que digan son kirchneristas. Bueno. Y Mirko diga de qué partido es. Ya comienza la campaña de Clarín en contra de Mirko, seguro. Las organizaciones sindicales y sociales solicitaron ante la institución internacional medidas para frenar la persecución del gobierno de Jujuy. En este último año se intensificaron las causas penales por la protesta, denunciaron estas organizaciones. El gobierno nacional debió dar explicaciones también por las restricciones a la ley de migraciones. La criminalización de la protesta social en la provincia de Jujuy llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obligó al Estado argentino a intentar dar una respuesta ante este organismo de la OEA. Hay una intolerable situación de persecución en Jujuy contra toda forma de protesta por parte de un gobierno que quiere ser juez y parte. Se priva a quienes protestan de sus derechos civiles y políticos de manera anticonstitucional y anticonvencional. Advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Berbisky. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruch, repitió que el gobierno no tiene ningún interés en criminalizar la protesta. El caso particular de la diputada de Parasur, Milagro Sala, apareció en distintos momentos de la audiencia. No tienen interés en criminalizar, pero ayer dijeron que iban sistemáticamente a enjuiciar y encarcelar a los líderes sociales que hagan protestas en todo el país. We'll be right back. Al analizar el punto del decreto de necesidad y urgencia sobre la ley migratoria, el CEL señaló que este decreto restringe los derechos de las personas migrantes en vez de garantizarlos, y el Estado, una vez más, no pudo explicar ni la necesidad ni la urgencia de ese decreto. El gobierno no logra domar la inflación. En marzo otra vez sería superior al 2%. Así lo indican los datos preliminares de las consultoras privadas. De esta manera, el primer trimestre redondearía un 6%, muy por encima de la meta oficial. Pese a la profundización de la recesión y la baja del consumo, las políticas oficiales continúan sin poder doblegar a la inflación. De acuerdo a lo que indicaron distintas consultoras privadas, nuevamente habrá un resultado superior al 2% en marzo. Las mayores subas de precios serán en servicios regulados, pero las de alimentos están arriba del 2%, impulsadas por carnes, huevos y lácteos, indicó el economista Gabriel Celpo. Esto trae para el gobierno un problema adicional. Gatillará las cláusulas del ajuste por inflación que fueron incluidas en muchas paritarias y que fijaban la puesta en marcha de ese recurso en caso de que el periodo de enero, febrero, marzo superara el 4,5%, cosa que es una obviedad, porque al nivel que vamos... Sí, 4 como mínimo. Sí, en abril va a superar el 5 y así. Y así, esperando el segundo trimestre o semestre... que alguna vez nos prometieron. Exacto, una amiga tenía la apreciación ayer de que el único modo de frenar la inflación para este gobierno es congelar. Bueno, si las cosas suben, no consuman. No consumamos. Que esa es una manera de frenar, ¿eh? Es lo que ha hecho este gobierno, evitar el consumo, restringir el acceso a algunos bienes y servicios. Entonces, a la falta de consumo, la inflación va frenando. Lo que ocurre es que recortás bienes. Claro, lo que no se consume a veces son parte de la canasta básica. Bueno, y siguiendo en la línea de recorte de consumo, en Mendoza se cerraron 400 comercios por los precios de Chile. Así lo denunciaron entidades de esa provincia ante la difícil competencia con los valores del país vecino. La inflación, la devaluación y la caída generalizada en las ventas impacta por estos días con más fuerza en la provincia de Mendoza, vecina principal de Chile, donde los precios en comparación con nuestro país son muy bajos y provocan habituales viajes de compra por parte de los argentinos de clase media y alta. El titular de la entidad de la Federación Económica de Mendoza, Adolfo Trípodi, aseguró que los cierres se deben a la caída de ventas provocada por la competencia con los comerciantes chilenos. Y advirtió que si no se compensan de alguna forma las diferencias de precio que existen entre las tiendas locales y el país vecino, seguirán cerrando comercios. Y así nuestros funcionarios locales van a cruzar en sus camionetas y volverán con miles de electrodomésticos comprados en el país vecino. Sí, recuerdo el año pasado, si no me equivoco, un funcionario bastante importante quería traer una camioneta de Chile. Directamente. Sí, bueno, y hubo un grupo de funcionarios que se quedó varado a pesar de que Carabineros le dijo que no podía cruzar porque había tormenta de nieve. Ellos igualmente fueron y quedaron varados y tuvieron que ser rescatados por esa fuerza chilena. Bueno, y ayer en el Museo Octavio de la Colina quedó inaugurada la muestra Madres de Plaza de Mayo y la Resistencia Popular. Es una serie de fotografías que cuenta a lo largo de los años las distintas marchas que se realizaron por parte de Madres de Plaza de Mayo. Y para que nos cuente un poco más en detalles, estamos en comunicación con Mónica Hasenberg, que es la autora de esas fotografías. Bienvenida, Mónica, a Noticias con Mate. Hola, buen día. Muchas gracias por llamarme. Bueno, Mónica, has tenido un día muy atareado ayer. Sí, Sí, sí, la verdad que sí, dormí, dormí profundamente. Tuve muchas actividades, con, tanto con el, la, la muestra como con chicos de escuelas, así que estuvimos trabajando con las imágenes. Claro, porque tuviste un taller de siluetazos ahí en la Casa de la Memoria. Dos talleres, sí, en la Casa de la Memoria y en Escuela 4. Bien. Y al, por la noche se inauguró la muestra en el Museo Octavio de la Colina, una muestra... Sí, hermosa, quedó muy muy hermosa, montada el espacio, el smoke, muy muy hermoso el museo que tienen. Y bueno, Ana Mercado Luna la ha curado de una manera con mucha... mucha calidez, diría yo. Mónica, a lo largo de muchos años has fotografiado las y documentado todas las marchas que se han realizado por parte de Madre de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo. ¿Cómo fue? Sí, familia. Sí, ¿cómo fue esto? De ¿qué, qué te pasó a medida que ibas pasando los años e ibas fotografiando esas distintas marchas? Bueno, la mayor, las primeras fotografías que sacamos durante la dictadura directamente revelábamos los rollos, pero en esa época eran todas fotos analógicas, y después archivábamos, no se copiaba nada, porque salvo algunas fotos que han ido al exterior, acá en la Argentina no se publicaba nada durante la dictadura. Nosotros no trabajábamos para medios masivos, así que los medios chicos para los que trabajamos no publicaban por riesgo, ¿no? Porque muchos de ellos estaban conscientes o incluso nos pedían que sacáramos fotos, pero no, o sea, corrían muchos riesgos de publicar fotos de las madres. Claro. Y bueno, después seguimos sacando. Lo que pasa es que de cada marcha, de lo que se puede llegar a publicar, son una, dos, tres, cuatro fotos como mucho. En una revista pueden llegar a ir seis fotos. La mayoría de las fotos del archivo yo nunca las había visto impresas hasta que empecé a digitalizarlas, entonces las empecé a ver en la computadora, y realmente el impacto visual que me fue muy grande, porque ver la cantidad de gente, uno a veces saca fotos y no se da cuenta de lo que está sacando. Es muy fuerte ver la cantidad de gente que participaba en las marchas. Y eso me motivó como para mostrar estas fotos en tamaño grande, para que justamente se pudiera ver. Yo, al agrandar en la computadora, en la pantalla, reconocía personajes de la política, de los derechos humanos, madres, bueno, fui poniéndole nombre a algunas, y bueno, otras se me pierden, y mi objetivo sería que se encontraran, como anoche han encontrado en las fotos a la señora Marcela de Ledo, la mamá de Agapito Ledo, y también a la señora Juana Minué, que la primer madre de Plaza de Mayo, acá de la ciudad de La Rioja. Bueno, están retratadas en mis fotos, y eso sería importante, que se pudiera hacer un reconocimiento de todas las personas que han participado durante la dictadura, ¿no? Y los primeros años de democracia tan frágil que tuvimos. Siempre decimos que una de las maneras para gambetear el olvido es el arte, ¿no? Y la fotografía y este documento tan invalorable, digamos, que a lo largo de todos estos años has podido documentar las marchas, es una forma de estar de pelear el olvido. Totalmente, sí, eso es una de las de las frases con las que yo ilustro con palabras mi muestra. Quiero aclarar que todas las fotos no son mías, sino que es un conjunto entre mi marido y yo. Mi marido falleció en el 95, y lo tremendo es que la mayoría de las fotos no las vio nunca impresas. Digamos que el 99% de las fotos, de los 45.000 negativos que tengo de esa época, él nunca las vio en positivo, porque en el 95 todavía no se digitalizaba, no teníamos todo el tema de la computación como ahora, desarrollado, ¿no? Así que, bueno, sí, es un testimonio muy importante, y yo la verdad quisiera que muchos fotógrafos pudieran hacer este trabajo de recuperación de las imágenes, como todos los medios masivos. y este y bueno, pero no es un trabajo, un compromiso también, ¿no? Porque nosotros nos debemos este capítulo de la historia, reverlo y poder valorizarnos a nosotros en nuestras luchas. Yo creo que realmente nuestro pueblo es un pueblo muy luchador y que no tiene conciencia todavía de estos valores. Muchísimas gracias, Mónica, por este contacto con Noticias con Mate. Los invito hoy a las 8 de la noche, vamos a hacer una recorrida por la muestra, sobre todo para charlar un poco con profesionales de periodismo, con profesionales de la fotografía, con gente que quiera recorrerla un poco más profundamente la muestra, así que los espero en el MOC hoy a las 20 horas. Muy bien, muchísimas gracias. Y con este último contacto con Mónica Hasenberg, autora de las fotografías que están expuestas en el Museo Octavio de la Colina, nos empezamos a despedir de esta nueva edición de Noticias con Mate. Exactamente, le mandamos saludos a Cami, que también nos está escuchando, y bueno, y a todos y a todes quienes nos han estado acompañando en esta mañana de Noticias con Mate. Nos reencontramos más despiertos seguramente mañana a las 8 de la mañana por la FM 87.7, Radio Voces. Ya llega Enredando las Mañanas, así que sigan en sintonía. Forman esta realidad, en la pérdida y la búsqueda de partes, en el todo se forma la identidad. Cada uno de nosotros somos esta gran humanidad. La fisura en la estructura es un problema de base. El conflicto es el reflejo del concepto de clase. Todo se vende más allá del envase. La producción mata todo lo que nace. La posta no se dice y hay que hacer lo que no se hace. Si hay que pedir, voy a pedir que no te pase. Mentira que hay personas incapaces. Hay gente que calcula porque saben que podría darles clase. No te mata, te absorbe o te saca, te traga y te hace caca, te copia y reproduce en base a la matriz maldita, te esclaviza y te hace carne para trata. Hay muchas luces encendidas en espacio vacío, la revolución es convertida en un negocio masivo, la fea está en la calle y en la casa los pasivos. Sí, vos vende que mientras distribuyo, crezco en cualquier lado a toda hora y contra todo como el yuyo. Se viene una pelea por lo que es nuestro y no tuyo, de público a privado hay un puente que destruyo, el inclusive excluye, vení que te incluyo, de todo lo que escucho la mitad es puro chamullo. Hay fuego en el motín, un cuerpo cortado a cuchillo, la cama ya está hecha y la justicia en el bolsillo. RNMA, Red Nacional de Radio Voces, 87.7 MHz. Sin voz no hay voces. O en estas horas. Estaba pensando recién que el día que no...